Morning, children. Welcome to school. Se arrastra. ¿Qué es lo peor que podría pasar en un solo día? Arrasa. Es el golpe de la crecida. No para. La crecida. Nuestro valle. Nuestro territorio. Cerca de los Ulises, ¿sí? Al lado de los Ulises. Al lado de los Ulises. A los Ulises lo llevaba la señora, puede ser, en la bici para... Y bueno, ya se está poblando este estudio de la crecida, como bien vaticinó usted, doctor López. Así parece nomás. Es más, hay gente esperando afuera. No sé. Está muy animada esta radio en este año que cumplimos 10 años. La verdad que se ha puesto muy animada la radio El Grito, la casa esta de La Ronca. Está bulliendo de visitas de gente. Y estamos acá con Matías Muñoz, que es apicultor. Trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar y bueno, también ahí colaborando con la Asociación de Productores del Valle Asociación de Apicultores del Valle de Tras la Sierra. Y también vinieron Marcelo Sosa, que es productor de los romeros, y Marcelo Canle, productor de las manguitas. Manguitas, sí. Ajá. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, la intención era un poco contar, ¿no? Este emprendimiento de la Asociación de Apicultores, que hace cuánto nació más o menos. Y es joven, tiene un poco más de un año. Y bueno, tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde hace más de dos o tres años. Y básicamente se basa en tratar de organizar, digamos, a la gente que se dedica, en este caso, a la apicultura en el Valle Tras la Sierra, y de esa forma mejorar distintas cuestiones que tienen que ver con la cadena productiva. Uh-huh. ¿Y cómo se están organizando? ¿En qué consiste esto de la asociación o cómo están colaborando? Bueno, nosotros en principio ya nos veníamos juntando en el caso de en mi casa, ya somos cinco, una familia y amigos, y en el caso de Marcelo también, tiene en su casa también, tiene su galpón, y ya estaban medio, se juntaban a extractar, se juntaban a comer asado, se juntaban a guitarrear en mi casa también. Entonces no era tan difícil de juntarnos y después empezar a comprar algunas elementos que necesitamos en conjunto, porque si no individualmente es mucho más difícil, y aprender a veces también, porque estamos en una zona donde no es la zona productiva como era La Pampa. En un principio también recibimos mucha ayuda de la gente que vino de Provincia de Buenos Aires y de La Pampa, aprendimos mucho del oficio, pero ahora nosotros como estamos creciendo también nos encontramos con ciertas cosas que nos chocamos, valores que se manejan, alquileres, cuestiones que tienen que ver con nuestras compras, que realmente por ahí no se consiguen buenos valores, buenos precios, estando tan aislado, ¿no es cierto? Estando aquí en el campo. Y así se empezaron a organizar para, bueno, comprar entre todos, para colaborarse un poco. Exacto, exacto. ¿Y en la comercialización, en la venta también? En la venta estamos medio ahí en un proceso para fraccionar y vender. Sí, eso es más costoso porque necesitamos infraestructura para el envasado y también para llevarlo a los lugares de consumo. Uh-huh. ¿Y de cuántos productores estamos hablando más o menos? Y nosotros conformamos la asociación con 14 productores. Uh-huh. Que bueno, en todo este año ya por diferentes actividades que hicimos a nivel, como dijiste, comercial por un lado, de compra de insumos por otro, como pueden ser tambores para poner la miel, interactuamos con otras organizaciones cooperativas de la región noroeste, digamos, que comprende, básicamente está marcada la apicultura bien Córdoba por la presencia de monte nativo, digamos. La geografía, el hábitat es lo que está marcando la actividad, digamos. Y hoy, lamentablemente, lo que queda de monte está en el noroeste de Córdoba. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es interaccionar con otras cooperativas para unir esfuerzos y ver de qué manera nos podemos ayudar, digamos, entre los integrantes que conforman una organización y entre las organizaciones que se ocupan en el mismo sector de hacer lo mismo, digamos, ¿no? Unas están más adelantadas que otras, entonces por eso también esa articulación. Y bueno, desde, por ejemplo, desde el año pasado ya conformamos una mesa de trabajo para coordinar esas acciones entre cooperativas, que es una reunión mensual. Y es un ejercicio que todos tenemos que aprender, digamos, no estamos acostumbrados. Y en el caso de los apicultores, ellos te lo podrán decir, digamos, es un sector bastante difícil de organizar porque están muy habituados a trabajar individualmente, digamos, ¿no? Claro, un trabajo bastante solitario, por más que, bueno, por lo que veo se juntan ahí a guitarrear. Y bastante marginado porque por el tema de los precios últimamente está muy bajo, muy caído, siendo de que en la zona se está produciendo miel, si bien no está catalogada como miel orgánica, no está certificada, pero es una miel bastante pura. Si vos vas a comprarla con la miel que se hace en la provincia de La Pampa, que ahí no están ellos libres de agroquímicos. Nosotros, por ser miel de monte nativo, estamos sacando una miel de excelente calidad, la cual está marginada un poco por los precios y otro poco por las mieles truchas que entran del lado de... No sé de dónde viene, pero está entrando con el nombre de miel San Marco, pero nada que ver con la miel de San Marco Sierra. Pusieron el nombre de San Marco. Hay unas variedades que en estos momentos no nos dimos cuenta, Matías, de traerlas para escracharlos un poco. Porque, ¿viste? Le ponen bien, mucha glucosa. 70%. Sí. Matías te explica. No, después te podemos pasar esa data porque está todo denunciado desde hace más de un año y medio, más o menos. Sí, paso lo solidarizamos con la gente de San Marcos Sierra, que han sido muy perjudicados con ese tema. Porque se está trabajando la asociación con Cruz del Eje y con San Marcos. Sí, y con Dian Funes también. Y con Dian Funes. Y entonces la miel esa trucha que dice que es San Marcos Sierra, ¿no es de San Marcos Sierra? No es San Marcos Sierra. Miel que básicamente está mezclada con jarabe de glucosa, o sea, adulterada, tiene un 30% de miel, y eso hace que ellos puedan vender un frasco hoy, te venden 2 kilos por 70 pesos, que es lo que vale hoy un kilo. Claro. Entonces eso, el mercado interno lo que hace es desvirtuarlo, digamos, generarlo, y uno cuando va con miel, digamos, verdadera al comercio o algún lugar a vender, ya está presente esa miel que lo que hace es bajarte el precio de lo que está produciendo, digamos. Claro. Hay varios frentes por abordar, digamos, ¿no? Esto es lo que pasa en el mercado interno, lo que te decía Marcelo del precio a granel, que sería la venta por tambor de la miel. Es un precio, para que te des una idea, que ha bajado en el último año. O sea, con todo lo que está pasando en los precios y en los costos de producción, el precio del producto ha bajado. Entonces, insólitamente... ¿Y eso por qué? Porque es toda una matriz que maneja muy pocas personas, digamos, que concentran la exportación de la miel. Hoy la miel, bueno, desde hace muchas décadas, digamos, es un commodity más a nivel de exportación. Y bueno, al ser tan pocos los que manejan ese negocio, ellos también fijan... básicamente la renta de sus transacciones, y bueno, y siempre determinan que el último eslabón de la cadena que tiene que ser beneficiado sea el productor, digamos. Están matando a la gallina de los huevos de oro, digamos, pero bueno. Y también, ¿no?, con este sistema, como vos decías, Marcelo, del tema del orgánico, ¿no? Esto de las certificadoras que cobran un montón de plata por la certificación orgánica, y muchas veces los pequeños productores que realmente producen orgánicamente no pueden acceder a este mercado del orgánico, porque es también todo una mafia eso de la certificadora. La certificadora sale muy caro para un productor y tendríamos que cambiar todas las colmenas, el sistema de colmenas, siendo que la miel que está dentro de los panales no toca nada, ¿no? Pero bueno, en materia de otra charla. Sí, y además, bueno, la miel orgánica... a través de una certificación ya se ha experimentado acá en la región, lo han hecho cooperativas como la de Cruz del Eje y Anfunes. No hay una diferencia muy grande, digamos, de precio que valga la pena en relación al costo que cuesta el proceso, que son más de 4 años, digamos, que son con las certificadoras, digamos, ¿no? Sí, es importante mencionar que nosotros venimos trabajando por otro lado eso, para visibilizarlo, digamos, con la Universidad de Córdoba, un trabajo que hace más de 5 o 6 años que se viene haciendo de caracterizar las mieles del monte a través del análisis del polen que la miel tiene. Uh-huh. Eso permite determinar el origen floral. Ahí va. Y el origen geográfico al mismo tiempo de la miel. Y eso es un trabajo que ya está terminado con la universidad, con el laboratorio de palinología, con la bióloga Cristina Costa. Y un poco desde ese origen floral y geográfico es la certificación que nosotros genuinamente estamos buscando para nuestra miel, digamos, ¿no? Que también tiene que ver con las propiedades de la miel, ¿no? Porque también es una cuestión medicinal, sí, la miel. Sí, sí. ¿No? Depende de qué flor viene, sí, también, claro, qué propiedades, claro, tiene. Hay todo un mundo por explorar en ese sentido, tanto medicinal como nutricional, en el caso de la miel de algarrobo, por ejemplo. Uh-huh. Así que, bueno, estamos trabajando desde antes de hacer la asociación, ya se venían trabajando cuestiones que ahora, a través de la organización, estamos tratando de llevar a que se transforme en definitiva en un beneficio para el productor, porque si perdemos ese norte, digamos, estamos haciendo agua en definitiva, ¿no? Justo, mira, tenemos un mensaje acá de Laus, que dice: qué buena la presencia en la radio de los compañeros, les mando un gran abrazo, dignos representantes de un oficio hermoso, grandes trabajadores y mejores personas. Bueno, gracias, Agustín. Gracias. Yo también me quedé pensando con esto que ustedes están ahí en la parte de con Lara, que una parte que se ha caracterizado en el último año por el avance de la soja, por ejemplo, ¿no? Del desmonte y de no sé qué tanto afecta la cuestión de los agroquímicos, todo esto al tema de la apicultura, ¿no? Debe ser. Sí, ahí nos afecta. Marcelo, sí, es más vecino del agro con Lara, sí. Sí, yo estoy viviendo ahí más o menos a 1000 metros de donde están los sembrados de agro con Lara, que ellos han estado fumigando con avión y haciendo todo mal, digamos. Y teníamos problemas con el agua cuando no tenía techo el tanque, ahí el agua potable, y pasaban aviones fumigando. Viste que es serio eso, ya. Sí. Más allá de las abejas que sí, que vuelan un poco, y la deriva del avión lleva hacia los campos donde hay monte. Más allá de la deforestación, que antes no existía en esa parte. Así que nosotros hemos tenido que trasladar las colmenas, ya que ellos no se pueden trasladar a ningún lado. Claro. Hemos tenido que mudarnos a otro lado, lejos de esa zona de aire, esa zona afectada un poco por la contaminación. Sí, en ese sentido, la apicultura, con esta situación de ir corriéndose del territorio en base al avance de la frontera, digamos, de agricultura extensiva, como puede ser la soja u otros transgénicos, digamos. Es entender que es incompatible, digamos, en el sentido básicamente de que el vector que permite, por un lado, la polinización del monte y la obtención de un producto como la miel, el propóleo, el polen, es la abeja, digamos. Y la abeja, digamos, no puede resistir la cantidad, por ejemplo, de insecticidas, que hoy está comprobado que afectan su sistema nervioso. Entonces, bueno, lo que estamos viviendo es una retracción del lugar para hacer una apicultura que permita obtener un producto saludable, digamos. Cada vez es más difícil. Y eso trae a colación, digamos, que entre sí los apicultores tengan problemas de ocupar lugares, de ubicación. Entonces hay todo un problema también de ordenamiento territorial en base a lo que queda, digamos. Y es un problema bastante complejo. Que es interesante abordarlo, digamos, ¿no? Hablarlo. O sea que la asociación también dirime diferencias de alguna manera, a veces funciona de árbitro o algo así. Sí, es difícil porque en su gran mayoría muy pocas provincias en Argentina han generado una legislación que cumplan en relación a ordenar el territorio y priorizar, por ejemplo, la estadía en los lugares de gente que está todo el año ahí, en relación a trashumantes grandes, que hoy todavía quedan cada vez menos. Que llegan en algún momento del año y después se van, digamos, ¿no? Llegan y se van, digo, bajan 1000, 2000 colmenas y por ahí vos tenés 200 en un mismo lugar. y todo te quedaste sin floración, digamos. No, entonces ese ordenamiento hace a que de alguna manera se generen espacios donde no se pisen, digamos, ¿no? Los lugares y se saturen y no les sirva a ninguno de los dos, en definitiva, ¿no? O sea, eso tiene que ver el ordenamiento territorial. Como siempre en esta realidad económica internacional, el pez grande que se come al más chico y la indefensión de los pequeños productores, ¿no? Frente a todo este sistema capitalista global. Pasa en diferentes escalas, pasa lo mismo, digamos, ¿no? Y básicamente yo creo que está determinado por el grado de concentración de un sector, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, en este caso te decía lo de la comercialización de la miel. Digamos, ese grado de concentración determina que el precio sea menor al del año pasado. Insólito, digamos. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. ¿Y ahora cómo incide, yo no sé, todo este tema ahora con la venida del gobierno de Mauricio Macri, el tema del dólar, de las retenciones del agro, empeoró la situación para la apicultura? No, mira, el otro día concretamente hubo una reunión del Consejo Nacional Apícola que se volvió a reunir después de 4 años en el Ministerio de Agroindustria. Y una de las cosas que ellos manifestaban, los representantes de los exportadores, es que, en definitiva, a pesar de que a ellos le han quitado las retenciones a la miel, en este caso, no recuerdo bien el porcentaje que a ellos le retenían, pero a pesar de habérselo retenido, no repercutió en un mejor precio, supuestamente, para el productor. Pero ellos, digamos... ¿Y ha subido el dólar? Siguen comercializando y siguen acopiando, sí, digamos. Para abajo. Peor todavía. Y es probable que a ellos, que a los acopiadores, el precio les mejoró, pero a nosotros lo siguieron pisando. Esa es la situación. Como pasó en otras oportunidades, que los pusieron algún impedimento con nitrofurano, sí, que había un químico, decían, o hace un par de años atrás, nos bajaron la miel y nada que ver. Hoy en día compran la miel, no están haciendo análisis de nada, pero la siguen pagando bajo el precio. Entonces, a esa situación, lo que se intenta a través de las organizaciones y de aunar esfuerzos es de buscar, entender que eso funciona de esa forma y que es muy difícil modificar esa matriz de comercialización. Pero sí, digamos, puede haber un desarrollo por parte del productor, que es quien genera el producto que mueve todo el resto de la rueda, de buscar otros destinos de venta, digamos, otra forma de comercializar, y eso es a través de valor agregado. O sea, básicamente el primer valor agregado es el fraccionamiento de la miel. Uh-huh. Para eso desde hace 2 años trabajamos con una federación que nos... En definitiva, hemos aunado esfuerzo para trabajar el tema de la etiqueta, de los números y de todo eso que nos permite llegar a los comercios, digamos, y a poder mejorar esa vía de comercialización a través del fraccionado. Y por otro lado, in situ, digamos, en el lugar, en el mismo lugar donde ellos viven, en Las Manguitas, concretamente hay una escuela hoy que estamos pidiendo que no se usa desde hace años, para no tener que generar la infraestructura de cero y poder generar ahí una sala de fraccionamiento, digamos. Ahí va. Y como siempre, bueno, recurriendo a lo que se llama el consumo, el comercio justo o el consumo solidario, de que la gente sepa que siempre que uno compra a un pequeño productor está apoyando forma más digna, ¿no?, de trabajo y de vida. Sí, y trabajar en esa cadena sobre... que llegue lo más directamente posible el producto desde el que lo produce al consumidor, digamos, ¿no? O sea, y evitar los intermediarios de manera que tampoco uno llegue con una miel excesivamente cara, digamos, ¿no?, al consumidor, y buena, en definitiva. Y está buenísimo, ¿no? Porque en tiempos como este, donde tenemos gobiernos, estados que desde la perspectiva de los impuestos y la perspectiva internacional no nos favorecen, y también desde lo del aporte, digo, vos por ahí, Matías, que sos de la Secretaría de Agricultura Familiar, también hay todo como un desguace, ¿no?, del apoyo del Estado a los pequeños productores. Por ahí, en ese contexto que estamos viviendo, de un montón de organizaciones sociales, nos damos cuenta que el trabajo en conjunto y lo comunitario, como vos bien decías, Marcelo, estas cosas que se da espontáneamente en los campos, en los barrios, empezar a organizarnos y a entrar en contacto para poder hacer algo mejor entre nosotros y siempre apelando a la conciencia de los consumidores, los oyentes de la radio, en este caso, vamos a bajar un poco de línea, de que compren cuestiones así de pequeños productores hechas en casa. Así que buenísimo que estén acá, le agradecemos muchísimo. Por ahí en algún otro momento lo podemos invitar a que vengan más tiempo a la radio, a algún programa ahí, a los paisanos del barrio, que un programa que tenemos ahí que produce el AUS, para que se vengan a hablar un tiempo más corrido de un montón de cosas. Ahí el AUS me mandó varios datos más específicos de tu libro, Matías, por ejemplo, sobre el tema de las flores. Sí, bueno, es un trabajo que hicimos con esta palinóloga que de alguna manera es poner en un libro un conocimiento que muchos apicultores en realidad ya tienen. Sí, fue como un retrato, digamos, de ese conocimiento. Es una guía de flora apícola que estamos tratando de que haya una segunda parte con más especies. Y bueno, tiene que ver de tratar de generar desde el punto de vista de la ciencia con la universidad, desde el trabajo en terreno, cuestiones que unan esfuerzos para mejorar, digamos, la productividad y las condiciones de vida de las personas que viven en el monte, digamos, ¿no? Y hablando de comercio, justo digo, si la gente que escucha la radio quiere contactarse con ustedes, quiere comprarles miel, ¿cómo se comunican? ¿A dónde pueden acceder? Bueno, no sé, a mí me parece por ahí está bueno, si vos, Marcelo, pasale tu teléfono y podemos dejar el teléfono en la radio y ustedes, y un mail, por ahí ellos no manejan mail, pero pueden poner el mail mío y nos quedamos en contacto por... Y sí, acá vendemos yerba, por ejemplo, vendemos un montón de cosas. Podemos traerles. Sí, podemos ver de distribuir la miel o hacer alguna cosa así. No sé cómo lo ve usted, señor López. Sí, me parece perfecto. Podría ser ahí en esa canasta y en este intercambio que venimos pensando ahí desde la radio con distintos productores acá de la zona. Uh-huh. Estaría bueno ahí para incorporarlo. ¿Cómo es el teléfono entonces, Marcelo, si la gente quiere comprar miel? El teléfono es característica local, 3544 1556 5560, y estamos yendo con el amigo, un compañero también de la asociación a Villa de las Rosas. También él tiene un puesto. Y en la feria. En la feria, sí. Buenísimo. Pensábamos que la afluencia del turismo podía mejorar nuestras ventas, ¿no? Pero ha venido muy retraída. Está bravo, tuvo bravo la temporada. Muy, muy retraída las compras. Sí. Pero por suerte en Las Rosas se mantiene un poco en el invierno la gente. Y la miel es más de consumo de invierno, me sabían decir. Sí. Uh-huh. ¿Y dónde están, Marcelo? Porque viste que la feria es grandísima. Nosotros acá nos gusta ubicar a la gente para dónde tiene que ir en caso de que busque el puesto. La esquina del sureste, uh-huh. Ahí ni bien entras, ahí estamos. Bien, entonces ahí en la Feria de las Rosas pueden encontrar... Usted, López, ¿cuál sería la del sureste? Indíqueme mejor. Ni la menor idea. Yo estoy en una esquina también justo, pero no es la del sureste. No están al lado suyo ahí, en el puesto la de vista. Es enfrente del café este que está en la esquina, el azul, ¿cómo se llama? El cuartito azul. Son vecinos de López, que lo tienen ahí estamos nomás. Estamos cerca, entonces. Sí, están ahí. Buena ¿justo dónde? Tiene. En el lado... De las para las comidas, digamos, de claro, la... sí, para las comidas, sí, para el lado del lado de la calle o de este lado. Del lado de la calle. Perfecto. Buenísimo, ahí lo tenemos de vecino, entonces vamos a andar chamullando el mañana que hay feria o el sábado seguro nos vamos a andar encontrando. Y después, bueno, está bueno porque el otro productor que él dice, que es Gonzalo, está trabajando, por ejemplo, el tema de la hidromiel, o sea, está elaborando hidromiel. Que sería como un vino... La bebida vikinga, la famosa bebida vikinga. Bueno, es una miel muy antigua, es una bebida alcohólica muy antigua. Y bueno, eso tiene que ver con ver la colmena en relación a la elaboración de otros productos, digamos, pueden ser el polen, el propóleo, y es en cuestiones que también estamos tratando de trabajar. De trabajar y aprender otra. Buenísimo, entonces hablamos con Matías Muñoz, apicultor y funcionario de la Secretaría de Agricultura Familiar, sí, todavía técnico. No te rajan. No. Marcelo Sosa, productor de Los Romeros, y Marcelo Canle, productor de Las Manguitas. Todos forman parte de la Asociación de Productores del Valle de Tras la Sierra. Muchísimas gracias por venir acá a esta Casa del Grito. No, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. No para. Presión, actuación, justicia. Porque el agua es un derecho, no una mercancía. La Crecida. Por Radio El Grito.